dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, tierna aurora de la paz, la nieve del Inimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, tierna aurora de la paz, la nieve del Inimani. Cholita, baila, cholita, latinoamericana, África, latinoamericana, África, latinoamericana. Rosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Vilimani. Cholita, baila, cholita, latinoamericana, África, latinoamericana, África, latinoamérica. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Viernes a la noche y ya estamos transmitiendo en vivo por Radionauta FM 106.3. Esto que llega a sus parlantes es Aura Aurita, música de raíz y cosas rústicas. Aire de festejo acá en la mesa del estudio. Estamos brindando un poquito, tenemos un vino, hay un quesito. gente que nos acompaña ahí detrás del vidrio, como siempre. Damos las buenas noches, la bienvenida a todos los oyentes. A mi lado, a la izquierda, nuestra co-conductora principal, la voz femenina de este programa, que nos agasaja siempre. Carito, buenas noches. Buenas noches, Antu. Buenas noches, Negro. Buenas noches. Hola, negro, Anto. Negro, a la derecha el negro. ¿Qué tal? No quiere decir que sea mi orientación para política. Para nada, nada. Esto es una mesa redonda en el estudio. Sí, mesa redonda. También saludo a la Frida, que está nuevamente, nos acompaña esta noche. Frida está con trencitas, la estuviste peinando y haciéndole un look. Sí. Bueno, quería zarandear y también para zarandear la cabeza, la zarencita, ¿no? Sí. Acompaña, ¿no? Para en que vuelo. Acompañen. En el vuelo. Es hermoso el flequillo también que tiene. ¿Viste? Hoy hablamos del flequillo rolling a la mañana, sí, ¿no? Es cierto. En esa mañanita que asomó el sol, lo fuimos abriendo con la lucha también. Sí, es cierto. La comadre, ahí escuchábamos algún tema de Bruno Arias haciendo referencia al norte argentino, una coyuntura que nos atraviesa a todos en el país, y veíamos como ayer, la verdad, una acción bastante... despreciada, ¿no? Por las comunidades jujeñas, ese cierre de campaña que hizo en Humahuaca uno de los candidatos. Realmente a nosotros nos generó, creo que a varios, y por eso se colapsaban ahí las redes haciendo un poco de referencia, cómo se maltrata muchas veces lo que tiene que ver con las tradiciones, qué tanto significado tienen para algunas comunidades de nuestro país, y por un mero hecho electoral se aprovechan y se suben a un tren que no tienen nada que ver, ¿no? Así que un poco para dar la pelea, y ahí el negrito decía, ¿qué estuvimos haciendo esta mañana, negrito? Sí, entre todos y todas, digamos, ¿no? Fuimos nuevamente a Casa de Gobierno Provincial, ¿no? A asumir nuevamente el compromiso con este espacio, ¿no? Que donde nos encontramos todos y todas, y también como una usina, ¿no? De refugio, de creatividad y resistencia, porque bueno, estamos llegando, cumpliendo un plazo judicial de la expropiación de este lugar, perdón, del cierre de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hace un tiempo que veníamos en lucha por la expropiación de este espacio para que siga permanente estos colores, estos encuentros, estos proyectos productivos, culturales, lugar de encuentro. Y bueno, estuvimos ahí, ¿no? Empezó, digamos, medio apurada la voluntad, por lo menos, del gobierno. Pero bueno, nos quedamos un ratito más, nos quedamos calentándonos al calor del fuego. Y bueno, fue positiva al menos, ¿no? Sí, toda la semana realmente estuvimos ahí en la calle. Habíamos arrancado el lunes con un festival en el cual se acercó muchísima gente, varias bandas de Capital. Lindo clima también, bien cultural, mostrando un poco todas las iniciativas que se desarrollan en nuestro espacio. A la noche montamos allí un campamento, cerca de 16 carpas, 50 compañeros y compañeras aguantando toda la noche. 6 de la mañana nos recibió la lluvia, y pese a todo el aguante y el corazón que le pusimos, no nos doblegó, y seguimos ahí firmes, esperando ser oídos, ¿no? Que era nuestro reclamo principal, y en el día de hoy logramos quizás avanzar un pasito más, y en eso estamos. La lucha sigue, pero estamos un poquito mejor que antes. Estamos buscando esos fondos que se comprometieron para que en el mediano plazo se pueda pagar la expropiación definitiva de Olga Vázquez y nosotros estar más tranquilos. Claro. Podemos contarte, ¿no? la situación de lo que está el lugar, ¿no? El lugar está, cuando lo llegamos, casi ya 10 años y pico, ¿no? Estaba muy diferente a lo que es el Olga hoy, ¿no? También está bueno hacer un poco de memoria sobre cómo era este lugar. Y ahí, bueno, lo fuimos levantando de a poco también, ¿no? Y bueno, como decís vos, un paso importante en esa búsqueda, que venimos desde la semana anterior. Y como decías vos, poniéndole el cuerpo este lunes y martes, y con el compromiso de hoy que de volvernos a juntar, y conseguimos esa respuesta favorable. Semana de lucha, entonces, y por eso el brindis, el quesito y el vino. Salud. Tenemos ahí las líneas de comunicación para que se puedan acercar y contactarse con nosotros. Carito. Como siempre decimos, las líneas de comunicación son varias. Por teléfono al 451-6917, sino también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, Aurorita, y escucharnos a través del aire en 106.3 FM o a través de www.radionauta.com.ar. Recién escuchábamos, entonces, les mandamos un saludo a los chicos del Berretín Cultural, el programa de Olga Vázquez, algunos compañeros ahí. Esta noche es noche de hip hop en el auditorio de Olga Vázquez. Y ahí estaban, ¿cómo se dice cuando están? Fraseando. Fraseando, ¿no? Decíamos que cómo nos gustaría en algún momento hacer un como un cruce entre el folclore, una payada folclórica. Improvisando. Improvisando freestyle, creo que le dicen, ¿no? ¿Cómo? Freestyle. Creo estilo que libre, el, sí. Estilo libre, claro. Exacto. Eso, que van largando. Como verso libre. Verso libre. Claro. Entonces, ¿qué otra cosa es la payada histórica, claro, que se han dado en nuestro país? Así que un poco para hacer ese pasajecito, mandarles un saludo e invitarlos a todos, a los que quieran acercarse a esta noche de hip hop en el Olga Vázquez. Nos vamos con un temita de un grupo santiagueño que cruza el folclore y hace un poquito de hip hop. Ultravioleta para ustedes y volvemos enseguida. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta.

por Radionauta. Estamos en Aurorita Música de Raíz. Y decíamos, el domingo pasado tuvimos una visita muy especial desde Santiago del Estero. Estuvo con nosotros Pablo Carabajal junto a su grupo de músicos, los Sanavirones, que hace referencia, contábamos el otro día, a una de las tantas tribus de los pueblos originarios que habitaron y que siguen habitando en algunas comunidades de esa provincia. Con la delegación, digamos, de ellos, vino también un bailarín, amigo también de los que solemos estar un poco en el rubro de la danza, Omarcito Silva. Así que estuvimos un domingo lindo, ¿no? Bastante. Ahí arrancamos en la galería temprano haciendo un tallercito. Y ahí decía Carito que estuvo muy lindo, ¿no? Carito, sí. Estuviste desplegando tus alas. Sí, la verdad es que estuvo muy lindo porque empezó a las 7 de la tarde. Ahí concentramos acá en el patio. Y bueno, al ratito nomás llegó Marcito, llegó Pablo, el Chiri, Constanza, todos los que lo acompañaban. Y bueno, Marcito empezó con un acorio al principio, y toda una primera parte que duró como una hora y algo, y después toda una segunda parte que fue de zapateo, en la que particularmente, personalmente, aprendí mucho porque de zapatear solamente un poco de flamenco traía, pero nada de folclore. Y no, estuvo muy lindo, también la dinámica, ¿no? Que él usó para dar la clase, muy linda la coreo, muy linda cómo dio su clase, ¿no? Sí, mucha gente se acercó tempranito, ¿no? Para participar del taller. Sí, éramos más o menos 30 personas. Sí. Sí, en el patio bailando ahí desde temprano y después siguió la peña. Después siguió la peña. Ahí, Negrito, ¿vos estuviste un rato escuchándolo a Pablo? No, yo estaba en Chapadmalá. Ah, estabas en Chapadmalá. Contanos, en Chapadmalá, ¿qué anduviste haciendo? En la Comisión Provincial por la Memoria organiza el encuentro de Jóvenes y Memoria. Y bueno, hace 4 años que estábamos yendo con la escuela, con los pibes y las pibas. Sí. Y fuimos a mostrar, digamos, el trabajo durante todo el año, ¿no? La investigación que hicimos. ¿Y sobre qué investigaron? Hicimos sobre perspectiva de los jóvenes rurales en relación, digamos, a la cultura del trabajo. Uh-huh. Esta vuelta. Mirá. Sí, es un eje que venimos laburando hace 4 años que empezamos, sí, con el mismo grupo. Sí. Y así que bueno, ellos van marcando un poco la línea. Y ahora, como ya están creciditos, empezaron de pequeños, ahora ya están terminando, entonces les generó ese interrogante, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Acá, en el campo. Está bien, está bueno. Interesante. Sí. Entonces, aprovechando nosotros con Carito, ya que lo teníamos a Pablo acá y había algunos compañeros en el estudio, dijimos, vamos a grabar algo, una entrevista, así que nos sentamos ahí tranquilos antes de arrancar la tocada. En una primera parte con Pablo y con el Chiri, Pablo Carabajal y Chiri Tevez, que sí, lo acompaña en Vientos. Y en una segunda parte, bueno, después con Omarcito. Con Omarcito. Vamos entonces con la primera parte de la entrevista. Esto va a ser en unos días nomás, Aurorita. Una entrevista exclusiva, hoy es domingo 15 de noviembre, son cerca de las 10 de la noche y estamos con unos invitados que han venido desde Santiago del Estero a conocer el Olga, a tocar un poco, a traer su música y su danza. Muy buenas noches, Pablo Carabajal y Chiri, ahí micrófonos abiertos. Bueno, buenas noches, un abrazo a toda la gente que nos escucha. Y bueno, un placer venir a compartir y a llevar adelante una propuesta, ¿no? Y tener ganas de que el lugar se abra también para que nosotros nos podamos expresar. Así que una alegría. Buenas noches. Estamos muy contentos de recibirlos. También al compañero Marcito que dio el taller de danzas anteriormente. Les contamos para los que no se acercan hoy domingo y vamos a estar sacando esa nota el viernes en Aurorita. Antes de la presentación de Pablo acá en el auditorio de Olga Vázquez, se dio un taller de danza a cargo de Marcito Silva, que estuvo bien arriba, bien power, muy lindo. Y bueno, aprovechamos, ¿no?, esta pasada de ustedes por la provincia, por la capital sobre todo. ¿Qué es lo que anduvieron haciendo por Buenos Aires? Bueno, nuestro trabajo y nuestro mensaje es hacer música y danza, como decías hace rato, y llevarlo adelante con un mensaje de la, en particular de la música santiagueña, ¿no? Con un mensaje de profundización hacia las cosas cotidianas que tiene la vida misma, disparando desde cada punto en el que está cada uno. Ustedes aquí con la radio, con el lugar, con agrupándose para bailar un rato, para compartir. Entonces, nosotros lo que andamos haciendo es algo parecido, llevando adelante nuestros mensajes, bailando, cantando, aquí con Chiri Tevez, de la ciudad de La Banda, que está en este momento está radicado en Rosario. Hemos tocado el viernes, hemos empezado a tocar en un ciclo de peñas que tiene la gente de Metabombo, una gente de ahí de Capital, primos míos, amigos, compañeros. Y el sábado anoche hemos tocado en otro reducto, junto a otros compañeros, Horacio Vanega, los changos de Don Argañarás, Juanjo Abregú. Y hoy, bueno, nos toca visitar este lugar, contento, como decía, y llevando adelante una propuesta. ¿Qué recepción tiene un poco esa propuesta, no? Viene de Santiago del Estero, tiene mucho de su identidad, de su cultura, llega a la capital, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? A ver qué recepción tiene, ¿no? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Qué les ha pasado en estos días? Y en estos días, ¿no? Ha sido una respuesta linda, un buen recibimiento en cada lugar al que hemos ido y tratando de plasmar siempre el mensaje de la mejor manera, la gente lo recibe muy bien, también, sí, justamente de la mejor manera también. Y uno dice el mensaje. ¿Qué es el mensaje para ustedes? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que trae ese mensaje? Nosotros hemos grabado dos trabajos discográficos que son trabajos independientes y ahí se reflejan nuestras ideas y nuestros mensajes, como decía hace rato. Le cantamos a diferentes cosas, a las cosas cotidianas, le cantamos al desmonte que hay en Santiago, le cantamos al paisaje santiagueño, le cantamos a nuestro lugar, a cosas, al amor también siempre, ¿no? Si estos cantan siempre a otras cosas, no, a diferentes cosas. Eso lleva nuestro mensaje y el hecho de compartir y llevar, como digo, adelante una idea o un pensamiento. Eso es lo que hoy justamente vamos a expresar. Y por ahí, para aquellos que no están tan familiarizados con tu música, ¿cómo fue que surgió el nombre, ¿no? Pablo Carabajal, Los Anavirones, para los discos, bueno, para tu... Sí, es una idea de representar a la gente del lugar de donde nosotros habitamos, que es Santiago del Estero. Los Anavirones han sido una tribu que habitaba en Santiago, al sur, cerca de Ojo de Agua, entre Ojo de Agua y Córdoba, que, ¿cómo es? Eso se quería reflejar en este grupo que hemos dado, llamado Pablo Carabajal y Sanavirones. Yo me llamo Pablo Carabajal, ha sido como para darle una identidad, como decimos, y Sanavirones ha sido como una formación de una tribu, una cosa así. Entonces, para darle identidad del sitio, digamos, donde habitamos, se ha puesto este nombre. Sí, una tribu urbana ya sería esta, una, ¿no? Una tribu urbana, más sí. Más urbana porque nosotros vivimos allá en la ciudad capital, tenemos todos los servicios, todas las cuestiones, pero somos gente urbana, ya más digital también un poco. Así que... ¿Cómo está la banda, Santiago? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Ese cotidiano, ¿no? Que uno dice, bueno, yo le canto el cotidiano porque tiene un montón de riquezas, ¿no? ¿Cómo está hoy ese cotidiano en Santiago? Y no, estamos justamente en un debate electoral, ¿no? Dada esta situación, está como en todo el país, están todos hablando de qué país se viene o de qué país tienes que elegir. En este momento se está dando el debate, ¿no? En la tele. En la tele, es cierto. Estamos nosotros acá con la música fuera del debate. Sí. Pero más desde lo cotidiano, ¿no? Es decir, ustedes, por ejemplo, en los barrios se juntan, porque vos decías, nosotros somos de la capital de Santiago. ¿Y qué pasa un poco en los barrios de Santiago cuando se juntan ustedes, cantan? Y no, nos juntamos justamente a compartir, a cantar, a mostrarnos las canciones. Bueno, de hecho estamos grabando un tercer disco y ahora las juntadas son para eso. Nosotros nos vamos juntando para ir construyendo nuestro futuro musical, ¿no? Un poco. De hecho, hemos entrado a grabar, como digo, el tercer disco hace 2-3 sábados. Y nos juntamos ahí y nos vamos relacionando así, pasándonos las canciones o las melodías o los o pensando las letras de cada obra. Es un trabajo bastante largo e intenso el musical, pero es después a la larga algo que da muchas satisfacciones para nosotros, porque justamente volvemos a lo que preguntabas hace rato, al recibimiento, ¿no? Entonces nos vamos encontrando en el camino con gente que va escuchando a través de las redes sociales, puede escuchar nuestros trabajos, porque hoy en día como se pueden subir a la red y a través de ahí la gente los puede bajar, los puede escuchar o los puede por lo menos rastrear. Y ese es el recibimiento que nosotros tenemos con la gente que va escuchando nuestro trabajo. Nos recibe en cada lugar con la alegría de haber escuchado el trabajo que justamente hemos llevado adelante. Sí, uno escucha el grupo sonando, recién hacíamos estábamos en el taller y bailábamos sobre música de ustedes que tocan algunas canciones, y tiene como mucha presencia musical, ¿no? Es una chacarera arrolladora muy fuerte. ¿Ustedes qué piensan cuando recopilan, digamos, cuando dicen, bueno, cuando seleccionan un repertorio, ¿no? Porque hay música, por ejemplo, una chacarera que me encanta, que arrancamos el viernes pasado en el programa, es la del Pica Juárez. También tienen temas de Rafael Amor. Digamos, son temas que no solamente son contundentes desde la música, sino son muy contundentes desde las letras también, ¿no? Sí, nuestro mensaje conjuntamente está relacionado con eso, en pensar un repertorio que invite a reflexionar y que invite a pensar, que invite a bailar, que invite a debatir diferentes cosas. En eso básicamente se está basando. Y Chiri, ¿en qué canción te sentirías identificado con su repertorio? Si yo, este tema me llega de otra manera. Y de los dos discos que ya tenemos, hay algunas, pero no sé, en este momento, hay en el segundo disco, por ejemplo, hay una canción que está de invitada, mi mamá, canta mi mamá con los chicos, han participado nuestras familias también en el disco. El papá de Pablo, el tío de Pablo, el padre de Omarcito, en este caso mi mamá. Y bueno, y canta justamente una chacarera, Los Montes de mi Vida, que no sé, es una de las que más me llega por estar con ellos, con el grupo y justamente con alguien que me ha puesto en este camino que es la música, una forma de vida. Ella canta y siempre cantó, se dedicó un poco a la música, estuvo... Sí, mi mamá siempre ha estado vinculada a la música desde lo familiar y desde lo profesional también. Es profesora de música en escuelas especiales, tiene talleres de arte especial y también tocaba con Don Sixto Palavecino en su juventud. Y bueno, y desde ese lado, no sé, justo volviendo, la canción de la que más me llega es por la participación de todos, de mis amigos y de mi familia, mi mamá. Algo así, linda. Qué bien. Nos contaban hace un rato que los discos, la producción discográfica es independiente. ¿Cómo es un poco todo ese trabajo que hay detrás de un disco o de un objeto material, ¿no? Toda la fuerza, el laburo, las ideas, el conocimiento, las experiencias de todas estas andanzas materializadas, ¿no?, en un CD. No, es un camino largo, como decía hace rato, pero nosotros particularmente lo hemos recorrido por una cuestión de saber cómo se fabrica un disco. Claro. O sea, nuestra idea ha sido esa, ha sido, bueno, a ver cuáles son los pasos a seguir para que se saque un disco, hermano, cómo es, uh-huh. cómo es la elaboración. Entonces, estos dos trabajos han sido así, para que nosotros sepamos paso tras paso qué es lo que hay que hacer para saber, en realidad, para estar como informado. Ahora, no es que uno esté cerrado al hecho de decir, bueno, lo agarra una compañía y lo puede distribuir o lo puede reproducir. Entonces ya sabemos cada paso que nos falta para después para poder editar otro trabajo más. Ha sido como el aprendizaje de una producción. Sí. Estamos ahí un poquito con los tiempos, ¿no? De esta noche, nos llamaban recién, nos decían, tenemos que hacer la probadita de sonido, hay mucha gente abajo también, les decimos, quizás esto va a llegar retransmitido, entonces, pero igual, la invitación, fue un placer para nosotros estar con ustedes acá en el estudio, esperemos otro momento venir con más tiempo, así charlamos, porque hay como muchos temas para charlar, una conversación larga. Pero la seguimos abajo. La seguimos abajo. Así que los que están escuchando, o les vamos a decir en realidad, va a ser retransmitido que se lo perdieron. Pero. No. Esto es el inicio. El inicio. Esto es el inicio para más encuentros. Sí, un poquito charlábamos en la semana en la radio. Nosotros solemos hacer transmisiones en vivo, ¿no? Armamos este estudio lo armamos en el auditorio. Entonces vamos haciendo una entrevista al aire y se va tocando. Y en eso transcurre la noche. Vamos a ver si podemos organizarnos para más adelante. Hoy no llegamos por los tiempos y cuestiones medias técnicas que nos complicaron, pero para hacer una transmisión y que la tocada también salga en vivo. Entonces aquel que está en cualquier lado del país o fuera del mundo. Pueda sintonizar por internet y escuchar el concierto, la tocada en vivo y... Bueno, buenísimo. Sería buenísimo porque tenemos amigos viviendo en otros lugares también. Así que sería una alegría inmensa. Sí, sí, claro que así sí. Que gracias. Nos vamos con eso que es el inicio, ¿no? Claro, así es. Próximos capítulos, entonces. Muchas gracias, chicos, por estar. Gracias. Vamos que a tocar gracias. Un poquito de bailar. Vamos. Ahí escuchábamos entonces la entrevista que grabamos el domingo a la noche antes de que los chicos suban a tocar. Varias cositas quedaban ahí en el tintero y varios proyectos por delante también, ¿no? Algunas ideas ahí que flotaban en el aire, esto de poder invitarlos en alguna transmisión en vivo desde el auditorio y empezar a recorrer un poco ese ida y vuelta para que estén más cerca, ¿no? Sí, empezar a hacerles un lugar por acá, por Buenos Aires, por La Plata. Y bueno, también nos habían quedado un montón de cosas por conversar. La verdad, un montón de preguntas, un montón de temas para dialogar en la mesa, y lo reconocíamos que nos quedaban en el tintero, pero bueno, es lo que pudimos compartir en el momento antes de que ellos empezaran a tocar. Sí. Así que contentos. Sí, mucha movida pulmón también nosotros acá en el Olga Vázquez, tratando de organizar esa fechita, que quizás el domingo no es uno de los días de mayor convocatoria, sin embargo mucha gente se acercó, se armó baile, estuvimos ahí tocando un poco, también hubo músicos de acá de La Plata que nos acompañaron, estuvo el Pato Molina, estuvo el Toby Villa, ya son casi integrantes de este equipo permanente, ¿no? De Aurorita. Y sobre el final también hacíamos una grabación con Omarcito, quien estaba dando el taller, y él se acercó también para dejarnos un saludo acá en el programa y a Luca Vázquez. Vamos a escuchar eso y nos vamos con un temita después de Pablo. Así es, vamos a escuchar un poquito una conversación muy breve que tuvimos con Omarcito y un saludo que dejó para todos. Bien. Dale. Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Y también con nosotros en esta noche del 15 de noviembre, el encuentro con la danza y con la música de Santiago del Estero. Y está con nosotros Omarcito Silva. Un hermoso taller hemos vivido recién, Omarcito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué se siente un poquito, decíamos, ¿Qué está pasando esta noche acá en el Olga? Aquí estamos muy contentos, emocionados de venir aquí a compartir. Hemos venido así, ya desde que hemos llegado nos hemos encontrado con una hermosa gente y con un hermoso clima, el lugar impresionante, hermoso, más luego también de enterarme de lo que me has contado y de la manera que vienen. Así que muy contento de estar aquí participando, ¿no? De esto, de esta movida, ¿visto? Es una movida. Así que bien, muy bien, contento. Bueno. Mucha gente en el taller, ¿no? Hermoso, sí. Hermoso. Muchísima gente. Y sorprendió. Hermoso el taller, ahí estuvimos participando con Antulio. Ajá. La presencia de Aurorita firme ahí aprendiendo a danzar, a zapatear. Y bueno, queríamos pedirte un saludo para Aurorita, que transmitimos todos los viernes de 22 a 24. En nuestro programa de folclore. Ajá, Aurorita. De una. Ahora música entiendo. De raíz. Bien. Sí. Bueno, yo me llamo Omarcito, me dicen así. Mi nombre es Omar Silva, soy bailarín. Acabamos de dar un taller aquí. Un saludo para toda la gente de Olga Vázquez y su hermosa audiencia. Muchísima fuerza a seguir, hermanos. Vamos nomás. Gracias. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Ahora Ahorita. Aura Ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Ahí escuchábamos el saludo que nos dejaba Omarcito Silva y de algún lado habíamos sacado nosotros ese vamos nomás y quedó grabado ahí, vamos nomás. Así que seguramente hagamos una artística para los próximos programas. Y de pronto, varias mujeres acá en el estudio. Nos van copando. Nos van copando. Una, dos, tres, cuatro, cinco representantes de Legueriale. Ah, y la niña que está desde tempranito ahí con sus trencitas. Buenas noches, Legueriales. Buenas noches, Antulio. Buenas noches, Antulio. A ver esas voces. Ahí tenemos una reincorporación, ¿no? Venida de Cuba. Oye, chica, qué alegría de verte. Sí, bueno, hace poquito llegué. Ya me reincorporé. Ya estás reincorporada otra vez. La niña voladora. Y en sus manos tiene el micrófono la Nadia Matilde, que hace tiempo la esperábamos en este programa. Buenas noches, Nena. Buenas noches, Antulio. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Muy bien? Sí. Podemos arrancar un poquito con eso, ¿no? Contanos un poquito el tema del disco, tu disco. Y bueno, después metemos con... Está bien, ya que estamos. Sí, estamos contentos. Después de tanto esfuerzo, trabajo y de pechar, hemos logrado... sacar a la luz y de materializar un disco que se ha venido gestando hace mucho tiempo y con muchísimo amor, con muchísimo esfuerzo. Y bueno, ya lo tenemos en nuestras manos, así que estamos contentos. Lo presentamos hace un poquitito más de un mes. ¿Es tu primer disco, Negra? El primer, ¿no? Disco, sí. Sí. ¿El nombre, el título que le pusiste? ¿Qué palabra te dijera? ¿Qué palabra te dijera? Eso sí. Es un tema de Violeta Parra, ¿no? Así es, sí. Algo que comentábamos cuando teníamos ahí, hacemos la reseña de las presentaciones, que dentro de tu repertorio vos tenés algunos temas y siempre has cantado temas, sí, de Violeta Parra, ¿no? Sí, sí. Indago muchísimo por ese lado de la música, el lado crudo, un lado bastante bastardeado y bastante superhumano, creo. Y dentro de esa beta musical, creo que Violeta Parra es una de las más grandes representantes. Las de referentes más. Sí. Sí. Uno cuando te suele ir a ver en vivo, hay dos de referencias claras que a uno se le aparecen. Una es Violeta Parra y otra también es la Negra Mercedes Sosa, ¿no? Que tiene, sí, mucho también. Tu gestualidad dice mucho. Ajá, mirá. Eso es algo personal, quizás. Sí, que, ¿no? puede ser. No lo había pensado. Por lo general trato de irme siempre hacia adentro y tratar de encontrarme cada vez más a mí misma, que creo que es hoy en día el trabajo que todos tenemos por hacer, sí, todo el trabajo que tenemos por delante, después de todas las corazas y todas las armaduras que nos ponemos para defendernos de semejantes hostilidades. Creo que lo más difícil hoy en día es ser uno mismo. Y por lo menos es lo que yo intento día a día y por supuesto desde lo musical. Sí. ¿Y qué más incluye tu repertorio? ¿Qué has grabado ahí en ese disco? Y tenemos a Violeta Parra, tenemos a Sixto Palavecino, a Víctor Abel Jiménez, Coco Díaz, a Zita Rosa, a mi mamá, Alba Nora Casanellas. Tenemos al señor Julio Herrera y Pochi Peralta también. Y tenemos al señor Rafael Amor, a quien tuve el gusto de entregarle un disco la semana pasada que estuvo acá por La Plata. ¿Y qué decía? Y fue muy hermoso el encuentro. Yo ya le había pedido permiso, ya que lo teníamos en vida. Quería pedirle permiso para grabar el tema y por supuesto para pedirle la letra, lo más que fuera absolutamente fiel, ya que tenía esa posibilidad. Y bueno, él se mostró realmente muy contento y muy... Estaba muy muy emocionado porque le grabara el tema, sí. Y la búsqueda de esos autores y autora, digamos, bueno, hablaste de Violeta, hablaste de tu vieja y del resto de los varones que nombraste, digamos, ¿desde dónde te llegaron? Y bueno, Zita Rosa de toda la vida también, despertarme un sábado a la mañana con Zita Rosa a todo volumen mientras mi vieja iba y venía. Y después autores que me fui encontrando en el camino, como Rafael Amor, que es para mí uno de los exponentes contemporáneos más popular. Sí, más tremendos que hay, ¿no? Más crudos. Más también, crudos, ¿no? Sí, absolutamente. En la realidad también, ¿no? Absolutamente comprometido. Y después, bueno, también hermanos que uno se va haciendo en el camino y que a uno le han agarrado la mano y no se lo han soltado nunca más, como Julio Herrera y como Pochi Peralta, que han sido fundamentales en este pequeñísimo camino que he hecho yo en la música. Sí. Y bueno, y después Víctor Abel Jiménez y Coco Díaz, porque nada, me encontré con ese tema, me pareció que era absolutamente fiel a lo que quería reflejar, y bueno, me parecían una bomba. Y bueno, insisto, para el vecino ni hablar, que que es una raíz, es imposible de no ver a Sixto Palavecino y no vislumbrar la ternura y la crudeza y la fidelidad y la profundidad con la que describe su entorno. Sí. Repetimos un poco lo que es el formato de presentación de La Iguariale, ¿no? La última vez que la fui a ver también arranca la Nadia Matilde cantando y después aparece toda la tropa por detrás con los bombos. Vamos a ampliar un poquito las voces. ¿Cómo andan el resto de las leguariales ahí, Mercedes? Muy bien, gracias por invitarnos a la radio. Estamos contentas de estar acá porque aparte estamos como muy próximas de eventos, que la verdad que estuvimos este año más tranquilas. Como procesando, trabajando mucho más la parte interna del grupo, ¿viste? Armando cosas nuevas y bueno... La verdad que estamos con ganas de salir también un poco a mostrar lo que hemos venido trabajando. Me aprovecho y lo comento que el 18 vamos a hacer nuestra... El 19 vamos a hacer nuestra peña. El 18 voy a estar lloviendo de David Gilmour. El 19 de diciembre vamos a estar haciendo nuestra peña. Con muchas expectativas sobre eso. La vamos a hacer en el Bransen. Estamos contentas. Con muchas expectativas sobre eso, porque bueno, la idea es como, bueno, la primera actividad que vamos a hacer nuestra en el año. El año pasado estuvimos haciendo varias fiestas este año no trabajamos en eso, así que bueno, con todas las ganas de que salga lo mejor posible, tenemos a varios invitados que ahora Yanil los va a mencionar grupo por orden de aparición. Hola, Antu. En esa línea está bueno lo que... La apreciación de Mer fue un año así muy intenso de trabajar hacia adentro. Tuvimos la felicidad de poder presentar un poco el proceso de este año en la caverna, en septiembre, que es un lugar que propone otro público, propone otro contexto, otras emociones. La Iguariale tiene esa versatilidad, ¿no? Juega un poco con que, bueno, un teatro... puede conectarse, la gente se puede conectar de una forma, en una peña pasan otras cosas, y esta es la primer peña, el primer evento nuestro que tiene que ver con los fiestones peñeros que empezamos a hacer el año pasado, que fue súper rico el proceso en cuanto a la convivencia de grupo, en cuanto al trabajo colectivo y al aprendizaje constante en la autogestión, que es lo que nos toca a los artistas hoy ponerle con todo, ¿no? O sea, la autogestión y la integración. Un poco el Fiestón Peñero tiene como esa línea de contar, de integrar, ¿no? Más allá de derecho folclórico regional o lo que se entiende por folclore, ¿no? Un poco reducido, bueno, a la peña, a bailar, a la chacarera, a la zamba, digo. La Iguariale entra desde, digamos, toma desde ese lugar elementos y herramientas con la idea de trascender esos límites. Y el Fiestón Peñero justamente convoca a músicos también de otros folclores, de otras regiones latinoamericanas. Y bueno, ese límite siempre, la idea es que se vaya como corriendo más para poder encontrarnos cada vez más cerca, que no haya tanta, ¿no? El rock por un lado, el, sí. ¿Viste? Y bueno, lo que decía Mer, particularmente este último Fiestón Peñero convoca más que nada al folclore, ¿sí? Hasta ahora lo que tenemos confirmado es un poco con la intención de compartir con quienes ya estuvimos trabajando. Así que bueno, va a estar Vanina Rivarola, que es la primera vez que vamos a convocar a una música que tiene un proyecto de música litoraleña. También esto, ¿no? Con acercarnos un poco más. Vanina está trabajando así muy lindo este año y bueno, va a compartir con nosotros el fiestón de este año. Después va a estar la Nadia Matilde. Vamos a compartir con el Pato Molina, la Gramilla, la típica santiagueña y Rolly Pérez, que es un... Bien, ahora le pasamos la voz. Y Le Iguariale, por supuesto, que vamos a estar tocando. Sí, las anfitrionas en el super estrés de esas noches. Vamos a poner lo mejor y vamos a compartir con los que no pudieron estar en el teatro un poco... El proceso que sigue creciendo y evolucionando del grupo Le Iguariale. Sí. Así que bueno, lo que está bueno comentar, que tiene, es importante para nosotros convocar a la gente temprano, porque la finalidad de esta peña, Fiestón Peñero, es justamente compartir todos los que estuvimos trabajando juntos, y eso implica que la noche se hace larga. Entonces convocamos a toda la gente que esté interesada a venir 22 horas, que es donde vamos a abrir puntualmente la noche. Pasamos la voz a Mercedes, que nos va a contar acerca de Rolly Pérez, un músico de allá de su ciudad. No, bueno, eso, contar esto, gente que se ha sumado y que tiene ganas de estar, de sumarse, de mostrar lo que hacen. Son unos amigos del sur, yo soy de Viedma, de Río Negro, y ellos se vienen exclusivamente para tocar con nosotras. Son el Rolly Pérez, es una banda que viene trabajando hace un montón de tiempo. Los chicos la verdad que la rompen, y aprovecho también este espacio para contar lo que ellos hacen y para promocionar también que, bueno, nosotros, que hay otros músicos también, que en el sur también hay un montón de folclore que se está moviendo mucho. De paso aprovecho y podríamos invitarlos al programa. La peña cae día sábado, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos el viernes, quizás podríamos aprovechar ese viernes también como convocatoria también a la noche siguiente. Buenísimo, la verdad que sí, los chicos no van a tener ningún problema, son unos genios. Y de hecho, bueno, aprovecho, una de las cosas que quería contar es, nosotros estamos organizando para el 9 de enero una peña allá en Río Negro. Es una peña, la Peña de las Arenas, que ya es el tercer año que la estamos haciendo. Y la idea, bueno, es ampliar que la gente, cuando piense qué va a hacer en el verano, también pueda pensar en otros puntos, que bueno, que allá estamos moviendo la costa atlántica, pero para el otro lado, o más al sur todavía. La Peña de las Arenas, el 9 de enero, en Viedma, Río Negro, donde también va a estar Rolly Pérez, y bueno, quién dice, algún día podamos también estar todas las leboreales, que somos un montón y es un tema llevarnos, pero bueno, con eso, contar también eso. Podríamos hacer una corresponsabilidad popular, ¿no? Vamos todos al sur. Todos al sur, o hacemos una transmisión, nosotros salimos además por antena, por internet, así que sería una buena forma. Gestión, no tengo problema. Allá está Radio Encuentro en 2 minutos. Hacemos, sí. El otro día hicimos, el sábado pasado hicimos una transmisión en vivo, retransmisión, se estaba haciendo en Córdoba la Peña Trashumante, y la red de medios alternativos de allá de Córdoba estaba haciendo una transmisión, así que nosotros empalmamos con ellos y estuvimos saliendo al aire y contando un poco, y así que es una buena manera de empezar a integrar, ¿no? A partir de los soportes tecnológicos que nos permiten eso. También con Pablo, por ejemplo, hablábamos la posibilidad de, solemos hacer transmisiones en vivo desde el auditorio, y eso se transmite por internet y se escucha en todo el país, o en cualquier lugar que tenga acceso a internet. Bueno, ya te aviso que el 9 de enero te voy a estar llamando. Para ir haciendo. No sé si lo van a encontrar. No, sí, creo que sí. Lamentablemente, favor, creo que este chico, verano no vamos esto. A tener que hacer. Aparte, los tengo grabados. Pido la grabación. Pedimos la grabación. Che, ahí contaban que estuvieron haciendo estos teatros, ¿no? En La Caverna y en otro lugar más también, en Don Juan. Y aprovecharon ese momento para hacer la grabación de un DVD. Sí. Que también comentaban que hoy estaba saliendo una entrevista. Comenten un poco eso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo sería eso? Bien, tuvimos la suerte de ser convocadas para un proyecto que convoca a la TV universitaria, que tiene Vuelta por el Universo, y bueno, convoca a bandas platenses, más precisamente de rock hasta el momento, y bueno, propone como hacer una entrevista y pasar parte del show. Bueno, muy lindo el trabajo que está haciendo ATU con respecto a este ciclo, ¿no? de bandas. Y bueno, y nos convocaron para participar, como bueno, somos las únicas que estamos fuera del género del rock, y lo cual está buenísimo porque tiene bastante que ver con nuestra intención. Así que, bueno, hoy a las 23, no sé qué es, ahora mismo. Que pongan. Para sí, seguir la entrevista, TVU, ¿no? Televisión Universitario Clara. Igual se va a quedar ahí en internet. Bueno, es una entrevista y un poco parte del show que se vio en La Caverna, como parte de unas grabaciones que van a tener lugar en el DVD, que está todavía en proceso. Que va por parte del nuevo... Del nuevo trabajo de Leguriale. Claro, claro. El nuevo trabajo de Leguriale que se presenta en La Caverna se llama Celebración. Y bueno, un poco es justamente la celebración de una mujer que creemos que se consolidó o dio un paso firme con respecto al grupo, con respecto a la historia, con respecto al día a día de cada una. Tuvo que ver ese proceso y esa evolución fuerte y una identidad bien marcada. Y es una celebración para nosotras el trabajo que se fue gestando y que hoy nos llena de amor y de convicciones. Eso fue desde, recuerdo algunas entrevistas que habíamos hecho acá en la radio en otro momento, no fue arbitrario, digamos, no fue una casualidad que el grupo esté integrado solamente por mujeres. Si bien en la génesis original, pero en un momento hubo como una decisión. Fue un debate. Sí. Cuéntenme un poquito eso, ¿por qué esa decisión y cuáles son? Sí, a mí me parece, yo fui la última que se integró a esta ronda de mujeres llamada Leguariales. No estuve en los comienzos, en el principio, sí, por supuesto las chicas me han contado cómo ha sucedido. A mí me parece interesante esta cuestión de que para nosotras no fue una casualidad encontrarnos, ni siquiera creo que fue, o sea, ni siquiera fue algo intencional por lo que me contaron y además por lo que creo yo que ha sucedido. Hay una cuestión, las cosas no son inocentes y no son casualidades. Y hay una cuestión de concepción de que si las mujeres se reunían, algo iba a pasar. Entre mujeres, si hay más de tres mujeres hay quilombo, claro. Se sacan el cuero, es mentira, se tienen envidia. Apelando a esos estereotipos, digamos. Claro, hay como una concepción, una idea de que la reunión de mujeres genera quilombo. Genera quilombo. Claro. Y me parece que hay una necesidad muy grande de poder generar estos espacios y de poder comunicarnos entre las mujeres. A raíz justamente de estos espacios que han sido censurados históricamente. Entonces me parece que Leguariale en ese sentido viene a saciar esta necesidad por ahí inconscientemente. Claro. Uno dice, no, voy ahí porque son todas mujeres. No, porque de alguna manera uno ha encontrado un espacio necesario. Y es necesario históricamente, claro. Y genéticamente, porque... Personal, quizás. Personal, sí, y genético, porque creo que ni mi vieja, ni mi abuela, ni mi tatarabuela habrá tenido la posibilidad de reunirse, claro, en una ronda de mujeres y bueno, nada, y de intercambiar. Y que estar entre mujeres es lo mismo que estar entre hombres, es lo mismo que ser 100 hombres y una mujer, sí, o 100 mujeres y un hombre. Como es, si los grupos de bolas no hubiese conflicto también, exactamente, ¿no? Pero hay estereotipos concebidos que son muy fuertes y que determinan, sí, un montón de cosas que no son casuales ni inocentes. Sí. Así que me parece que en ese sentido Leguariales viene a formar parte, claro, y a suplir un... Y alimentar un espacio de mucha necesidad. Sí. No, y no es casualidad, digamos, ¿no? No es casualidad que se haya, digamos... No sé si es suplir, discúlpame, ¿no? Que quizás comete una infidencia, pero justamente me parece que es una respuesta a este contexto, ¿no? Y en esas búsquedas personales que se transforman en lo colectivo, ¿no? Cuando lo personal y lo colectivo van y vienen, digamos. Porque, digamos, desde lo artístico, ¿no? Sintetizan un montón de fusiones, digamos, ¿no? La expresión, la danza, el toque, digamos, la fuerza que transmiten, digamos, como grupo. Y en estas coronaciones quizás estuvieron por Santiago del Estero también, sí, ¿no? Pero yo te quiero agregar algo, sí, a lo que vos, sí, decís, que más allá de lo artístico, digo que es, Leguariales es un espacio de encuentro enorme, también desde un lugar como muy personal y muy humano entre todas, digamos. Yo creo que una de las cosas más fuertes que tiene el grupo, más allá del espacio de creación y de canalización de todo ese fluir femenino que es enorme y que tiene mucha fuerza, también, digamos, es un espacio de mucha hermandad, de mucha escucha, de mucho crecimiento juntas, que también yo creo que hace a ese proceso creativo y... Creo que es el principal alimento, sí, también, digamos, sí, de eso, ¿no? El resultado artístico de Leguariales es eso, es un resultado, sí, de esta de este alimento y de estas conexiones y de este fluir que hay entre nosotros, sí, de nuestros vínculos. Exacto. El Guareale es el resultado de los vínculos de, sí, de nosotras. Y así se vive del otro lado también, ¿no? Porque yo creo que cuando mamás esta experiencia de ir a verlas, digamos, terminás como rebotando como reverberaciones porque te trae una energía, digamos. Salís caminando, digamos, no sabes para qué lado salir, ¿no? Salís como rengueando, porque realmente es fuerte lo que es y lo que te genera, digamos. Ahí se va girando. Se suma. Nombre y dónde viene. No, y sobre todo, digamos, es un espacio, más allá de todo lo que venían planteando las chicas, digo, es un espacio también de mucho debate, porque, digamos, siempre se generan discusiones y es un espacio de militancia, porque lo militamos todos los días. Entonces, digo, por ahí para sacarle un poco la idea romántica, más allá que nosotros estamos enamoradas del espacio, digamos, me parece que eso lo vamos logrando y nada, y sobre todo para poder estar 12 mujeres, ¿no? Las 12 energías ahí que martes, jueves y sábados se encuentran y ahora viernes. Claro. Para agregarle que nos encontramos ahí en ese espacio. La verdad que estamos más que contentas y felices de eso. Está buenísimo lo que decís, porque esto de lo romántico, digamos, está el laburo. Es el laburo, ¿no? Puro trabajo. Sí. 4 días de la semana, ¿no? 4 de 7 está ahí, todo ahí, laburando, proponiendo, compartiendo, ¿no? Todo, digamos, las proyecciones, digamos, hasta las miserias, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, y es muy placentero encontrarse en el lugar en el que uno tiene que estar, en la que uno tiene que estar, porque el proceso va creciendo tranquilo, conforme a la necesidad de cada una, como hay una honestidad muy fuerte entre lo que nos hace bien y el arte, y lo que podemos dar, o sea, hacia afuera. O sea, no hay una transgresión de eso, no hay una proyección a la expectativa, no hay una búsqueda de un lugar. Van saliendo cosas hermosas, se van proponiendo cosas hermosas, y tiene que ver con un andar confiado y tranquilo de que todo el proceso es lo que nos enriquece como personas, como mujeres. Porque claramente yo, digamos, estoy convencida en decir que yo soy mejor persona desde que pertenezco a este colectivo de mujeres. Yo me considero evolucionada a nivel espiritual, psíquico, emocional, hasta antes de estar acá, ¿no? Y eso tiene que ver con la sensación de pertenencia y la confianza que uno deposita en la gente con la que elige pasar sus días o hacer arte, que es un compromiso y que personalmente mi militancia es transmitir el mensaje que transmitimos y es comprometerme con el arte. O sea, hoy yo creo que esa es mi forma de transformar el mundo y transformarme a mí, que por ahí se empieza, ¿no? Entonces, como que me parece que en ese sentido hay una coherencia muy fuerte entre lo que somos y vamos queriendo ser y entre nuestro arte y lo que nuestro arte va siendo, ¿no? Entonces, como que eso me parece algo muy hermoso y con toda humildad creo que es lo que más nos gusta compartir, ¿no? O sea, el andar, o sea, el cómo se hace, ¿no? Sí, me parece esto que decía Leti también, ¿no? Con todas las contradicciones y con todos los problemas humanos que hay también, ¿no? Y con el esfuerzo cotidiano de cada una, porque todas laburamos y, por ejemplo, yo estoy viviendo en Buenos Aires, viajo todos los días para ensayar y nada, todo lo que implica también eso. Pero bueno, sí que hay un compromiso enorme de parte nuestra y por eso mismo los invitamos el 19 de diciembre. Sí. La periodista, comunicadora social, sí, nunca sí falta. Para que vayan a la peña y vayan a ver todo esto que estamos contando. Temprano. Y vayan temprano. Sí, eso es algo. Sí. Por lo general, ahora casi todas las movidas que se están realizando, ¿no? Nosotros cuando invitamos acá a muchos de los grupos, se insiste un poco en eso, ¿no? Empezar a aprovechar como esa costumbre que estaba de, ¿no? De salir muy tarde, de que las cosas se hagan tan de noche. Claro. Empezar a aprovechar desde otro lugar. Además, así la noche es más larga. Es más larga. Sí, sí, claro. La Mendoza lo tiene bien claro. Es tan sencillo. Mira, también la realidad está creciendo también. Sí, hay que arrancar a las 12 del mediodía. Claro. La próxima. Ni hablar. para que dure 24. Che, una, ahí Leti decía el tema de que es un grupo, además de, digamos, de la cuestión artística que lo junta, la cuestión de género, también un grupo de militancia y de construcción colectiva, ¿no? Y ahí aparece fuerte, comentaban recién, el tema de la autogestión, ¿no? Que es algo que tanto muchos de los artistas que se acercan acá al programa vienen insistiendo. La pregunta es, ¿la autogestión se plantea como un proyecto porque hay una decisión de construir de esa forma, o hay una obligación y una necesidad porque no hay posibilidades de construir de otra manera? Me parece que son las dos cosas. Consecuencias. Claro, porque por un lado es la coyuntura que sí, que te obliga a trabajar de esta forma, porque eso, digamos, ahí el espacio artístico está reconocido, pero hasta por ahí nomás, digamos, uno va, no sé, digo, socialmente estamos acostumbrados a que uno ve un show y no quiere pagar o cosas así, y bueno, realmente vivir del arte no es para nada sencillo. Por eso lo que hablaba, lo que decía yo hoy, esto del esfuerzo también de cada una, porque bueno, uno tiene que, aparte de estudiar y de ensayar y qué sé yo, laburar todo el día y demás, como para sostenerse. Pero también hay una cuestión que te convoca y que me parece que es lo que decía Janil hoy, que también hace mucho al grupo, que es el trabajo colectivo de bueno, nosotros tenemos una meta, tenemos objetivos, tenemos ganas de hacer cosas, y cómo llegamos a eso. Y bueno, estamos hoy así, bueno, ¿qué necesitamos para ir hacia ese otro lugar? Y eso me parece que esa es la construcción. Por eso también, bueno, por ejemplo, esto del vuelvo a lo mismo, ¿no? El fiestón Peñero del 19 de diciembre tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad nuestra de organizarnos, de trabajar para poder conseguir y seguir laburando, digamos. Sí. Conseguir insumos, conseguir mostrar lo que hacemos, conseguir que más gente nos conozca, conseguir instalar un espacio de trabajo con otros grupos, digamos. Nosotros estamos convencidas que el espacio de las peñas no tiene que ver solamente con bueno, vamos a hacer una fiesta y qué sé yo. No, sino también, bueno, generemos una red de laburo y nosotras eso, armamos algo, un espacio, convocamos y después somos convocadas y uno va como generando este entramado que también va abriendo puertas, te va posicionando y te va conectando con otra gente que también está laburando como nosotras, digamos. Me parece que es ambas cosas. Sí. Ahí, me parece que tanto con lo que hablaron ustedes de la grupalidad femenina, también digamos la grupalidad autogestiva o independiente, también hay, es como un espíritu de época, ¿no? Hay como una construcción desde ese lugar. El tema es, ¿hasta cuál, digamos, eso tiene un techo? ¿Hasta cuánto, digamos, uno puede prescindir, por ejemplo, tanto porque uno diga, bueno, la autogestión, las otras posibilidades tienen que ver con el mercado, digamos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver la mercantilización y la industria cultural que se ha desarrollado en este país, tiene un peso muy importante, y también el Estado, ¿no? En cuanto a la política pública y el fomento. ¿Ustedes piensan que, porque también, por ejemplo, nosotros como radio y como centro cultural, también, digamos, estamos construyendo con todos estos espacios que también, digamos, la apuesta fuerte es a la autogestión? El gran dilema es decir, bueno, ¿hasta dónde es posible esa autogestión sin prescindir de otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el tema del fomento de la política pública, ¿no? Y en un contexto, en una coyuntura actual, que está, digamos, en discusión central eso, ¿no? ¿Cómo un poco lo ven ustedes? Más allá de la experiencia grupal de ustedes, ¿no? En general, digo, en el ámbito de la cultura en nuestro país. Si me fui el carajo, dígamelo y volvemos a tomar un poco de vino. La realidad es que la autogestión debería ser, digamos, no debería ser la única opción, creo yo, ¿no? Digamos, creo que el Estado, por ejemplo, con respecto al Estado, debería tener como una obligación aportar y sin pedir nada a cambio, sabemos qué significa eso, digo, poder participar y tener un rol activo en habilitar estos espacios y que no sea un manotazo de ahogado tener que, para poder dar lo que uno quiere dar, generar, autogestionarse, porque también hay en nosotros, hay muchos rubros, muchos géneros, y en algunos géneros, por ejemplo el rock, es súper difícil la autogestión, digamos, ¿no? Entonces uno por ahí a veces siente que no está pudiendo estar cerca de todo el arte que se está generando, porque no, porque ahí sí, como el rock es súper masivo, por ejemplo, y aparte hay como una carencia. Sí, es uno de los paradigmas, digamos, de la cultura independiente en otras épocas y que terminó de alguna manera subordinándose digamos, lisa y llanamente a las estructuras y a las propuestas de la industria cultural, digamos, y a la mercantilización de la cultura. Todos los proyectos fueron, claro, digamos, del rock. Entonces, un poco, sí, esto que empieza a florecer, ahora uno ve un florecimiento de la música popular en general, digamos, ¿no? Totalmente. Ya, hablar de folclore es un concepto muy restrictivo, ¿no? De la música popular, en general argentina, latinoamericana, para que evitar ese tipo de caminos, ¿no? Que a veces parece que son casi los únicos. Claro, claro. Y de todas formas creo que la autogestión es interesante de este punto que hablábamos anteriormente, ¿no? Tiene que ver con conocerse, con estar cerca, digamos, siempre es mejor ser más, es mejor es latir como al mismo ritmo y estar transgredir los límites de los géneros y eso que es muy fuerte también, ¿no? Porque hay cierto prejuicio en esta cuestión, ¿no? Entonces, me parece que cuanto más podamos ir más allá, me parece que más vamos a generar canales alternativos, si se quiere. No, sí, para ir un aporte es que a mí me parece que yo creo que está bien que haya política pública respecto del arte, digamos, que el Estado no vamos a hablar del Estado, pero digo que está bien que haya políticas públicas que apoyen la producción cultural. Es importante. Y si lo querés pensar en términos de mercado, también lo es. Digo, si vos lo querés pensar en términos de industria, también el Estado tiene que pensar y planificar las posibilidades de crecimiento de su industria cultural y de protegerla y de reconocerla y todo lo demás. Pero también creo que la autogestión, independientemente, yo creo que son dos cosas que pueden... que deberían poder convivir, que la autogestión también genera, empodera, digamos, a los espacios, ¿no? Como, y te tiene la pelota más allá también. Por eso, digamos, como vos sos el que, o sea, no es una cuestión, sino es meramente asistencialista, digamos. Y tampoco sino es determinista. Por eso, de que cada grupo, que cada espacio de construcción pueda generar sus propios objetivos y también ser capaz de generar los recursos humanos, productivos, organizativos, organizacionales, ¿no? Perdón, acabo de inventar una palabra, que pueda, digamos, llevar esos recursos adelante, digamos, que si está el Estado, digamos, si el Estado está presente o si el Estado está ausente con falta de políticas públicas. Yo, por ejemplo, vivo en Buenos Aires en este momento y la política cultural en la ciudad de Buenos Aires, no, también estamos justo en un momento medio especial, pero está bueno, importa. Digamos, no, digo que es terrible, por ejemplo, todo lo que son los centros culturales alternativos, espacios como populares de construcción barrial, por ejemplo, viven siendo cerrados todo el tiempo y es como tremendo. Y esto, un espacio que uno transita y labura y vive y convive y uno está convencido de eso, por cuestiones meramente legales, en donde el Estado debería proveer las herramientas para que ese espacio pueda seguir generándose en todas las condiciones para poder estar habilitado, en vez de habilitarlo y de educar y de promover esos espacios, se los clausura. Sí. Y además de habilitar esos lugares, ¿no? También, digamos, está la concepción de lo que es, de qué lugar uno se para. Porque, por ejemplo, pasa lo que pasa acá en La Plata, digamos, ¿no? Quizás estos lugares, en la ciudad de La Plata se habilita lugares. Por ejemplo, iban a tocar Tambiónica, ¿no? Se habilitó un lugar, digamos, abierto, gratuito, público, pero está pagando casi 1,5 millones a ese grupo, digamos. Sí, digamos, salió el presupuesto de acá, del municipio, pero, digamos, ¿desde qué lugar esa concepción de la cultura? A partir de eso tenemos que refundar, digamos, cuál es nuestra identidad. Total. También para eso, ¿no? Entonces, no solamente habilitarlo, ¿no? Sino también, digamos, tomar las propuestas culturales y artísticas. Totalmente. Y no solamente, sino los que nos identifican, digamos, como pueblo. Yo lo que digo es que, digamos, el Estado, en vez de ser un ente que sanciona y que genera límites, debería ser un espacio promotor, a eso me refiero, con la identidad de cada uno de los espacios. Claramente es absolutamente idealista, pero digo, bueno, yo creo que esto que nos preguntaban al principio de cuál es el papel del Estado y la autogestión o el Estado, digamos, yo creo que deberían ser cosas que podrían convivir plenamente, porque la autogestión es necesaria en cada grupo si quiere tener una identidad, así que, digamos, si ese trabajo colectivo puede traducirse en la concreción de su proyecto. Y creo que, y que es necesario también el deporte del Estado porque es un espacio de recursos, porque te habilita estabilizar los bienes culturales. Obvio, ¿no? Claro que sí. Entonces, es una gran lucha. Ambas cosas tienen que ser el espacio. Pero también está bueno aclarar que la realidad hoy acá en la ciudad de La Plata es complicada con respecto a los espacios que hay. Y es concreto, ¿no? Que la mayoría del trabajo que hemos hecho y nada, los que estamos cerca es autogestionado. Eso también hay que decirlo. Y ojalá que cambie eso algún día, pero realmente está súper difícil generar espacios, encontrar lugares en donde haya un acompañamiento, un aporte, un apoyo. Mismo de la gente que es dueña de los lugares, digo, ¿no? También hay como cierta falta de conciencia en lo importante que es que esos lugares se carguen de sentido y de cosas, ¿no? Y de arte, justamente. Entonces, bueno, está bueno también, o sea, ser honestos y poder contar un poco por qué la mayoría del tiempo que invertimos tiene que ver con la autogestión hoy en día. Por ahora. Por ahora. Estas son las voces de Lehuereal Ensamble de Bombos y Otras Hierbas. Hierbas, perdón, bien. Se me... Lehuereales, yo dije varias veces Lehuereales, ¿no? No, hoy en día somos Lehuereales. Lehuereales solo, ya no hay ensamble de bombos y otras hierbas, ha quedado en el pasado. Las hierbas han quedado parte de la historia. Somos las hierbas. Flotaron, son las hierbas. Levitaron. Ahí nos hacían señas, también están, habían pedido comida ahí en la cocina. Estamos ahí ya cerrando este bloquecito. Hay hambre, sabemos que también que se tienen que ir a ver a un compañero ahí que toca. Pasemos ese chivo, que bien. También es un amigo. Pasamos el chivo hasta donde sabemos, disculpen, sí. Hermanos, que no tenemos toda la información, pero vamos por ahí. Minioca es un proyecto de un compañero, hermano, Francisco Cos. Entre ellos también está Pepe, que no me sé el apellido, que es un chileno, un hermano también. Y bueno, están ellos presentando su proyecto en 23 y 60. Minioca son temas de autoría de la banda, lo cual paso a reivindicar que es algo muy interesante poder estar en espacios donde hay gente que está componiendo y dándose, brindándose así en bolas, como quien dice, en pelotas, con todo su sentir. Es me parece que desde ese lugar ya tendría que despertar la inquietud de cualquiera que esté ahí buscando un poco de música. Claro. Sí. Y el 19... Y el 19 de diciembre, sí, los volvemos a invitar, Club Bransen, 60, 24 y 25, Lehuereale, 23 y 24, sí. 21, 30, 22, tampoco tanto, 22 puntual, sí, 22 puntual, convocamos realmente de corazón a que estén puntual para que puedan apreciar todo lo que va a suceder esa noche, que es muy lindo. 19 de diciembre, Club Bransen, Lehuereale va a presentar el primer festón peñero del año y el último, y celebración, el nuevo espectáculo que tenemos ganas de compartir con ustedes. Buenísimo, les agradecemos mucho, Antu, gracias. Que ya se han acercado. Gracias. No tenemos nada grabado de Lehuereale, pero nos vamos a ir con un temita de la Nadia Matilde, que ahí tienen preparada. Ahí va, la Nadia. Así que nos vemos enseguida. Gracias. Dale, Antu, gracias a todos. Gracias. Vámonos más. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír. Ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. Ignorante es ese ser, cuya arrogancia

lo universal, creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Seguimos entonces transmitiendo desde Radionauta 106.3 FM, sintonizanos a través del aire o a través de nuestra página www.radionauta.com.ar. Y seguimos recibiendo en este piso y en esta mesa redonda, como la presentábamos, a invitados, a personas que se acercan a compartir sus proyectos, sus propuestas. Negrito, ¿quiénes nos visitan hoy? Así es, seguimos con lo femenino, digamos, ¿no? Vienen las chicas de Berizo, ¿no? ¿Las dos viven en Berizo? No, cerquita, no. Ensenada y Berizo, ahí, ¿no? Las chicas que nos vienen a contar, Ana y Aldana, vienen a contar un poco la propuesta que nos vienen a compartir el próximo fin de semana, pero también nos vienen a contar un poco de dónde vienen. Así que, buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotras veníamos principalmente a presentar, a traer la invitación a una peña que va a ser el día viernes 27, que es el viernes que viene. Y la peña, bueno, está pensada en el marco de una propuesta de un chico que tocó en el club hace un tiempo ya y que se copó con el espacio, que le gustó el lugar. Y bueno, nos trajo esta propuesta ahora de esta peña que se llama Canciones que lleva el viento, que es el tercer encuentro ya que se da en esta peña. Hubo un encuentro en Capital, en Buenos Aires, y después otro en Escobar. Y bueno, van a tocar en el club. Bueno, la idea de la peña es recuperar un poco el cancionero popular y reinterpretarlo y buscarle como otra vuelta, digamos. ¿Es la primera vez que hace una peña, digamos, el estilo de folclórico, digamos? No, no es la primera vez. Hacemos casi siempre. Normalmente hacemos más o menos 3 por año, ¿viste? Nos gusta cómo se da el encuentro, cómo se genera el espacio. Está buenísimo. La gente por ahí más grande del barrio se acerca, que por ahí con otro tipo de música, otro tipo de recitales no. Y a nosotros, bueno, nos encanta eso. A que vaya la familia, que estemos todos juntos, que comamos algo a la parrilla. Eso siempre, sí. Siempre está es rebuscado por nosotros. Lo que pasa es que, bueno, a veces también buscamos otro tipo de propuestas para otro espacio, otro tipo de bandas, pero nos gusta, está en bueno. En este caso, en esta propuesta que hoy nos vienen a convidar e invitar, ¿qué artistas se van a presentar y qué, digamos, cómo está pensada la dinámica del encuentro de esta peña? Mira, principalmente van a venir 4 artistas que son del noroeste. Van a venir un representante de Jujuy, de La Rioja, de Tucumán. También un chico que ahora vive en Buenos Aires, pero que es de Salta. Y después, bueno, de eso va a tocar una banda que es conocida del club, que siempre ha tocado, que se llama Uturunco, formada por pibes que siempre se acercan al espacio, más del barrio, digamos. Sí. Y después va a haber un grupo de danzas también que se llama De Vuelo en Vuelo, que siempre nos trae su propuesta y nos deja... fanáticos somos nosotros, nos encanta, sí. Porque es hermoso lo que hacen, y así que bueno, eso está planteado. Y bueno, vamos a tener un buffet popular y vamos a estar vendiendo cosas para comer, cosas ricas, sí. Caseras. El club, digamos, tiene bastante, bueno, yo desde que lo conocí, digamos, ¿no? Lo conocimos, digamos, en la calle, tiene como un fuerte lazo con su barrio, digamos, con la localidad de Berisso, digamos, con sus vecinos y vecinas. Y lo conocimos ya en la murga. Después hubo también una vuelta de una noche rioplatense, las veces que he ido, ¿no? Yo lo conocí hace poquito, el Día del Niño, que fui con las chicas que están presentes a celebrar. Son compinches tuyas. Claro, a celebrar el Día del Niño. Y como invitada no lo conocía. Y bueno, me encantó el lugar, la verdad. Ahí va. Y esto está para contarnos a nosotros y a nosotras y a los que nos están escuchando esta noche, digamos, ¿cómo nace el club? ¿Cómo se vinculan ustedes con el club? ¿Y cómo el club, digamos, se vincula con el barrio? Bueno, yo soy Aldana. Mi vínculo con el club empieza a partir de la murga. En realidad, el club se vuelve a restablecer en el 2001 con todas las asambleas vecinales y ahí surge la murga. Y bueno, a partir de la murga se empieza a generar este espacio, digamos, en un momento solo era murga y taller de malabares y circo. Y después de un tiempo, que éramos chicos nosotros, nos dimos cuenta que estábamos apropiándonos del espacio y nada, empezar a pensar otro tipo de club que en Berisso no existe, que es como un centro cultural. Sí. Y bueno, a partir de eso empezamos a pensarnos en una asamblea, empezar a ver qué podíamos hacer, qué podíamos mejorar, qué podíamos incorporar. Y bueno, y así surge. Y bueno, y ya... Ya hace 6 años. Seis años que somos centro cultural, sí, tal cual. Ya parece que no pasa el tiempo, pero viste, cuando te pones a reflexionar un poco te das cuenta de que pasó mucho tiempo y nos han pasado un montón de cosas. Cosas hermosas, cosas horribles. Y bueno, ahí estamos siempre apostando a esto, ¿no? A la organización, a abrir las puertas, a que las bandas se puedan acercar y tocar y por ahí no exigiendo lo que les pasa a muchas de las bandas que nosotros no conocemos porque se acercan al club, es eso. Nosotros no podemos tocar porque nos cobran, porque no nos dejan tocar de la forma en que lo quisiéramos. Entonces, bueno, la idea siempre es apostar un poco a eso. Y además también, además de los festivales y los recitales que hacemos, también sostenemos varios talleres que también te da otra visión, ¿viste? Porque los pibes del barrio se acercan, porque la familia está presente. Otros lazos, otros vínculos. Claro, ni hablar. Sí, sí, que te dan esa riqueza, viste, de la crítica constructiva, de bueno, chicos, a ustedes por ahí les parece que esto está bien, pero por ahí nosotros pensamos que no. O de, no sé, mi papá es electricista y dijo que por ahí un día puede venir y arreglarles esta lámpara. O sea, nosotros estamos en un espacio que es un espacio físico muy grande y está muy venido abajo porque tiene 70 años ya. Entonces, bueno, a veces se nos complica y bueno, ahí las personas del barrio, viste, el reconocimiento ese siempre te llena. Ustedes decían que ese lugar estaba cerrado. Sí, ese lugar había sido durante mucho tiempo un bar solamente. O sea, funcionaba el club. La cantina para los parroquianos. Claro, tal cual. La llave estaba en manos de una persona que se enriquecía con el espacio y lo único que hacía era vender alcohol a las personas que concurrían. Y de hecho, nos han contado pies por ahí de nuestra edad que cuando ellos eran chiquitos iban a querer jugar a la pelota y era imposible. Pero bueno, ahí estamos intentando seguir construyendo, intentando siempre organizarnos y dando siempre el espacio, ¿viste? Para que puedan haber diferentes expresiones. O sea, ustedes, como decíamos, nosotros festejamos los tres eventos que tenemos más fuertes son el corso, el Día del Niño y el fin de año, que siempre es lo que más le ponemos, y bueno, durante el año tenemos otros espacios, pero bueno, esos son nuestros tres momentos de encuentro más fuertes. Para aquellas y aquellos que se quieran acercar a compartir esta peña, este momento también de música nuestra, ¿cómo pueden conseguir entradas? ¿Qué valor tiene? ¿Y cómo llegar? Bueno. O un poquito de info, algún teléfono o la peña, con la gacetilla que compartimos. Sí. Claro, con la gacetilla que compartieron, ahí tienen varios datos. La peña es el viernes a partir de las 21:30. Viernes 27, sí. Se pueden conseguir entradas en puerta. El valor no lo definimos, pero vamos a estar publicándolo en breve. Y después los micros tenés los 202 y los 214. Todos te dejan cerca, los 202, cerca a Plaza Almafuerte. Hay que preguntar, ¿entras a Berisso? Claro. ¿Entras a Berisso, Plaza Almafuerte? ¿Sí? Dale. Sí. Y el 214 lo mismo, te dejan ahí en la esquina del club, así que el club queda en 159, 11 y 12, así que con esa dirección preguntan. Que parece lejos, pero en realidad es mucho más cerca de lo que pensamos. Ahí sí. en el Facebook de Aurorita compartimos el evento, compartimos la gacetilla y la información para aquellos que estén interesados en acercarse a Berisso el próximo viernes. Así que bueno, estén atentos, ahí vamos a poner las novedades. Bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Sí, eso está bueno, digamos, que lo tengan presente, ¿no? Para cualquier actividad, digamos, que puede venir a difundir. Así que de acá lo abrazamos. Sí, bueno, le decíamos lo mejor. Para este evento es bueno siempre saber que se organizan, ¿no? En los barrios, en los clubes, en los centros culturales. Siempre cosas, ¿no? De nuestro gusto y de esa pasión que compartimos, que es el folclore. Y bueno, en esta pasión que abrazamos, nos vamos a ir con un tema del maestro Horacio Vanegas, la canción del Quenero. Chicas, las despedimos y si está por ahí, nos vamos. Muchas gracias. Campanitas que suena, se levanta la mañana. El quenero que te cuento sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su en el cielo, no hay horizonte que valga. Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su a mis hijos la dulce canción que canta el viento. Sopla que sopla un misterio y una flor libre en tu caña que te ha regalado el viento para que cuide tu que suena, se levanta la mañana. El quenero que te cuento sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su thank you. no falta el país, no faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente, en el Uruguay optamos por el camino del exilio, los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Muchacha, Armando Tejada Gómez. Recuérdame esta noche y nómbrame en tu idioma, amor mío, muchacha. Territorio de pájaros, nómbrame en las ciudades donde trepas los trenes, con la amapola herida de tu vestido diario. No conozco tu nombre, pequeñito y apenas, tu mínimo poema de una sola palabra, pero voy pronunciándote cuando digo esperemos, o cuando me transistas hacia dentro del alma, porque sé que tus rostros tienen un mismo rostro y una sonrisa, un aire de pétalo del aire. Conozco, sé tu modo de salvarnos la vida, vencedora e inmutable, con un niño en la sangre. Yo te he visto, muchacha plural, en las ciudades, gastándote la magia con la prisa del alba. Las oficinas públicas, públicamente áridas, la tienda estrepitosa, la planilla mansalva, esas fábricas rojas de devorar, el sueldo, lamentables rutinas de alquilarte hasta el sábado, y tú nunca tibia, trizada luz, flor pálida, resistes esa estrecha disposición de enanos, apoyada en tus sueños como en una ventana. Y el moscardón horario zumbándote el absurdo, para matarte adentro la condición del pájaro. Las ciudades son turbios demagogos, son esas celestinas anónimas de la moda, sensuales como una gelatina de sexo pegajoso. Espesas son, a gotas, turbiamente sensuales. Las ciudades son fríos hoteles transitorios. Debe ser espantoso morir en las ciudades, porque no han hecho nada por amor, tantas cosas, porque no figurabas en los planos, muchacha. Y ya has nacido risa, has nacido tumulto, has nacido de pronto con un golpe de alas. Y ahora que has venido, que ya estás, que has llegado, hay que cambiarlo todo, decir amor y amarnos, clausurar las planillas, postergar las ganancias, ahora que has llegado con tu fragante risa, ¿qué han de hacer los señores del destino contable? En horas de oficina, bajará mi poema, a decirte en la oreja, territorio de pájaros, pero sigue guardando flores en la cartera. La última dulce carta, un poema de Pablo, sigue guardando signos de combatir el moho, subversivos panfletos de construir la esperanza. Muchacha, estrella nuestra, amor en todas partes, los poetas cantamos para tu pie desnudo, para tu sangre diaria, porque somos la vida y esa sonrisa tuya, nada más que la vida y tú, muchacha. Yo te tiraba sonriente, con vainita de algarroba, tu batita che y jacoba. Pablo Roja siempre viva. El primero le cantó porque lo quiero. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Seguimos acá en Aurorita. Veníamos luego de ese hermoso verso en la voz de nuestra compañera Carito. Caro, ¿cómo se llama el poema que leímos recién, que compartimos? Se llama Muchacha y es de esta gran persona que hoy vamos a convidar a todos, que es Armando Tejada Gómez. Sí, ahí estábamos viéndolo un poco el reloj, mirando el reloj, mirando también al Colo, que no hace seña que sigamos, pero de alguna manera también tenemos que entregarnos a la noche, ¿no? Ya es viernes, corona la semana. Y bueno, quizás para dejársela picando, ¿no? Estábamos ahí hablando con tantas presencias que ha pasado hoy, ¿no? Con la entrevista de Pablo, de Omar, luego las chicas de Leguriae, luego las chicas del club. Se nos ha pasado el programa, ¿no? Sí. Se nos ha pasado, por suerte, ¿no? No porque termine, sino por suerte tanta gente divina, ¿no? Sí, por suerte tanta actividad también folclórica, sí, rústica, como nosotros le decimos, para poder compartir. Y el movimiento, más que nada, ¿no? Uh-huh. Uno de acá lo hace del corazón, de oficio, de la acción de comunicar, pero qué lindas son las expresiones artísticas en el mismo lugar, ¿no? El movimiento. Y vos nos convidaba a ese verso tan lindo, Muchacha, de Armada Tejada Gómez, y desde la columna, que ya está sonando la bisagra de esta tranquera de la columna que se llama Inmediaciones, que andábamos curioseando y conociendo y convidando un poco lo que son las diferentes regiones del país. Estamos entrando con la presencia, con la humanidad, con la magnificencia de este personaje que se llama Armada Tejada Gómez, con la región de Cuyo, ¿no? Aquella región de Cuyo que la tocamos un poco viniendo del noroeste, y haciendo siempre pies, digamos, con los primeros pobladores, pobladoras, digamos, de las regiones. Le hacemos el adentro, el convite en este fogón de noche, con Armada Tejada Gómez, hombre profundo. Hombre que no descansó, hombre que no dejó de pasar los segundos como si nada, ¿no? Hombre que desde muy chiquito, digamos, lleva el vértigo de los tiempos que corrieron en su contexto. Y quizás, como para convidarlo para el próximo viernes, y entrándole de poquito a la región, vamos a hablar un poco de los que eran los huarpes. Los huarpes, que los mapuche, otro pueblo originario, digamos, de gran desarrollo de tanto lo que es hoy los limítrofes, digamos, de Argentina y Chile, los llamaban los pehuenches. Por allá, por el siglo XV, habitaron toda la región de San Luis, Mendoza, San Juan, norte de la provincia de Neuquén. Habitaban entre el río Jachal, al norte, ese río que embriaga esas tierras sedientas de la zona, de tierra árida, polvorienta, hasta el río Diamante, al sur, ¿no? Ahí en Neuquén, entre la cordillera de los Andes, al este, y el valle de Conlara, al oeste, ¿no? Perdón, al revés, al oeste, los Andes, y el este, Conlara, San Luis. Aquellos huarpes pehuenches habitaron esa región, donde en particular Mendoza estaban los huarpes Millacá, Milcayac, perdón, al norte de Mendoza, y más para, digamos, para el sur lo que lo llamaban los algarrobales, digamos, justamente porque el monte estaba habitado por estos árboles tan graciosos y tan agradecidos, digamos, de su vida, que bendice con su fruto, que eran los huarpes chiquillanos, ¿no? Donde ellos y ellas habitaron esa región, y que también, producto, digamos, del devenir de la historia, que tantas veces lo abordamos acá, digamos, de los diferentes periodos, digamos, desde que empezó la conquista de estas tierras, con los procesos, digamos, de fusión y de conflicto y de matizaje, con primero conquista, con una lógica bastante más de servidumbre, más feudal, luego con el precapitalismo, capitalismo primario, luego con el desarrollo, siguiendo con esa espiral ascendente, digamos, de lo que fue el desarrollo del capitalismo, que ha parado el curso y el tiempo de todas las de nuestras culturas del mundo, buscando esa la hegemonía cultural, económica y política. Ellos habitaban ese lugar, los huarpes, y Armada Tejada Gómez era descendiente de esa sangre. Su madre y su padre también eran huarpes, digamos, hijos, hija de aquellos, digamos, primeros pobladores de la región, digamos. O sea, él representaba, llevaba su sangre, digamos, todas esas cosmovisiones y experiencias vividas por aquellos pobladores en su génesis, en su ADN, digamos, también lo determinaron en su obra. Y luego, como tantos pobladores de las diferentes regiones, digamos, como hablamos, lo que fue en el Chaco, con el algodón, que el capitalismo, digamos, de alguna manera los usó y fue parte de su engranaje, digamos, para que su espiral ascendente se empiece a desarrollar, digamos, fueron trabajadores rurales. Él fue el anteúltimo hijo de 24. Y numerosa la familia. Numerosa, digamos, como dijo alguna vez Petico Carabajal, digamos, que también es una familia muy numerosa, los Carabajal, digamos, no existía la televisión. Claro, ¿no? Como para ilustrarlo. Claro, de ahí todo se te recrea el mundo en tu cabeza. Claro. Y bueno, entonces como iniciativa y generando el compromiso para el próximo viernes, vamos a seguir ahondando, digamos, en esta figura, digamos, que representa ese pago. Ese pago también que nos rega con viñas, con sus cuecas, con sus armonías en la guitarra. Nos abrazamos, vamos despidiendo. Y vamos a decirles, hoy no tuvimos la oportunidad por el tiempo, porque se nos va como agua entre los dedos, de compartir la agenda, las invitaciones que hay para este fin de semana. Les recordamos que revisen nuestro Facebook, Aura Ahorita, ya estamos compartiendo todas las gacetillas y tenemos el compromiso de difundir todas las actividades que se realizan en torno a estas, digamos, a estas cosas rústicas que nosotros denominamos así. Recuerden, hoy se está desarrollando la peña a beneficio de la Escuela Agropecuaria de Berisso. También está la Peña del Encontronazo en la Casa de los Hermanos Zaragoza, que para allá nos vamos los auroritos. Y algunos. y bueno, ahí en el Facebook vamos a estar, lo que le debemos hoy, que es la agenda, la vamos a estar compartiendo, la vamos a estar publicando, así que la pueden revisar, así hacen ya todo el itinerario para los próximos días, ¿no? Andar paseando un poco. Se van generando los lugares en la agenda, ¿no? Y así vamos a despedirnos, ¿no? Con música. Sí, nos vamos a despedir con un tema que se llama Tropero Padre, ¿no? Que vamos a seguir ahondando el viernes que viene, como decíamos, que es autoría, digamos, la poesía de Armada Tejada Gómez, y la música de su compañero, que ya vamos a estar hablando, otro mendocino, Matus. Oscar, ¿no? Matus. Oscar Matus. vamos a también hablar un poco de él, porque digamos, no, ellos formaron y forjaron un nuevo cancionero. Entonces, desde ya, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches la a mística todos. De la, y a todas, la mística de la Salamanca se va despidiendo. Sigue, digamos, desde el llano. Y Colo, si lo tenés, dice, ¿lo tenés ahí? Bueno, bárbaro. Colo, un millón de gracias, gracias por el aguante. Bueno, en la operación hoy cambiamos a Tama, Guapana por el Colo. Ahí va. Así que buenísimo. Sí, sí, ahí sí. Me estuvo acompañando. Y un abrazo a la Antu, que también se rajó para otro lado. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias. Carito, nos vemos el viernes que viene. Ojalá que antes. Nos vemos. Vamos, salimos con el temita y le deseamos a todos muy buen fin de semana. Te contarás.